¿Y qué son, cuál es la perspectiva que yo tengo en función al gobierno de Fernández? Bueno, obviamente que uno tiene sus ideas y de alguna manera no sé si vamos a volver a lo que fue los 2 años kirchnerismo. Si bien la frase que decía vamos a volver para ser mejores, bueno, hay que ver cómo está el tema de la región también y si bien estuvimos hablando de que están pasando situaciones extrañas en Latinoamérica, lo de Chile, bueno, explotó después de 30 años, lo de ahora, lo de Colombia, lo de Ecuador, lo de Bolivia, bueno, y de alguna manera no hay que perder en foco de las cuestiones sociales que está pasando en Latinoamérica, porque también tiene que ver con la idea de que Estados Unidos genere, o la idea del poder del sistema, vaya generando conflicto en la región justamente para ir dominando las situaciones y obviamente van por todo, van por el petróleo, van por los minerales. Nunca hay que perder esa mirada y esa perspectiva de que estamos en un sistema capitalista y que si bien Alberto no es lo mismo, porque no es lo mismo, ni tampoco va a ser un gobierno de izquierda, sí va a ser un gobierno progresista. De lo cual, bueno, dentro del sistema capitalista es lo mejor o la mejor opción que tuvimos, porque no olvidemos que todas las reivindicaciones que se están dando o todas las luchas sociales que se están dando en América Latina, nosotros lo hemos conquistado, lo que somos de la clase trabajadora, qué sé yo, un aguinaldo, vacaciones, trabajar 7 horas, con distintas situaciones y momentos del país, por ahí depende de cada gremio si te protege o no, pero bueno, hay cuestiones que todavía se está peleando en Latinoamérica, que nosotros esa conquista la tenemos, pero para mantener esa conquista nunca nos tenemos que olvidar de que depende de nosotros, de la lucha como trabajador y como sociedad para no perder justamente nuestro derecho. Y bueno, esperemos y yo obviamente que sí que hay y tengo la esperanza de que todas las ideas de que tenga Fernández de terminar con el hambre, de terminar con la desigualdad, lo dejen hacer. No nos olvidemos que el nuevo presidente no va a tener el poder absoluto de tratar de hacer todo ahora, porque también depende del sistema financiero. Entonces, bueno, ahí es el problema nuestro, y sobre todo es el sistema financiero. Si vos me decís qué opinaría, bueno, sería fantástico nacionalizar la banca, pero bueno, no creo que se podrá hacer, porque bueno, un país endeudado como el nuestro, por más que uno diga, bueno, no paguemos la deuda y ya está, no, no, no, no es tan fácil. Hay un 40% de la sociedad argentina que no nos olvidemos que lo votó a Macri. Pero bueno, la esperanza siempre está y la lucha continúa.